Eugenia Cattaneo, aquí la tenemos en línea, ya al teléfono. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo te va? Buenos días. Yara y Pato aquí en la radio. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Pato. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Yara? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, aquí estamos. Bien, bien. Tratando de ponerle la mejor onda a todas las cosas que nos pasan, ¿no? Eugenia, recién presentábamos un poco el tema del que vamos a conversar con vos. Tiene que ver con esta inspección ocular que está programada para la próxima semana, que ordena la justicia para inspeccionar, ¿no?, allí en Sierra Grande, distintos lugares, espacios, entiendo, en su mayor parte pertenecientes a la minera Sierra Grande, en el marco de una causa en la que se responsabiliza al Estado, al terrorismo, específicamente al terrorismo de Estado, que encarceló, que torturó, que detuvo, que maltrató, que dejó sin trabajo a más de 80 trabajadores. Sabemos que ustedes desde la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado están acompañando, y nos gustaría que un poquito vos nos contaras, nos contextualizaras la situación, a ver cómo es. Bueno, sí, tanto desde la sesión de familiares, y además está bueno por ahí aclarar, yo trabajo en el Archivo Provincial de la Memoria. Claro. Y como desde mi trabajo como psicóloga, vengo acompañando junto con compañera, con Adriana Batistón, venimos acompañando a todos quienes fueron dando testimonio, ya más de 20 personas han podido brindar testimonio en esto que es, en principio es una causa judicial, está en el Juzgado Federal de Viedma a cargo, y que está en lo que es importante decir, en la etapa de instrucción, ¿sí?, donde se hacen todas las investigaciones para que después llegue con los imputados que determine la justicia a juicio oral y público y haya una condena por estos delitos que están en principio configurados como de lesa humanidad. Lo que sucedió históricamente es la represión masiva a trabajadores de la empresa, vinculados a la empresa IPASAM, la minera que en ese momento dependía de Fabricaciones Militares, donde la provincia de Río Negro tenía participación en el directorio de esa empresa, desde el año 69, que es donde se crea y la provincia de Río Negro empieza a formar parte. Bueno, los reclamos y las reivindicaciones que en ese momento tenían los obreros, los trabajadores y a los que adhieren los profesionales, en su mayoría ingenieros. Bueno, en el caso de Bertolesi, que es su hijo, es quien presenta la denuncia y se constituye como querellante, era agrimensor de la empresa. Bueno, eran los reclamos, a lo que venían viendo era que el proyecto de desarrollo, con una dimensión que se esperaba, digamos, a nivel nacional, estratégico, ¿no?, en lo que tenía que ver a la explotación minera en ese momento para el desarrollo de nuestro país, empezaba a declinar, a decaerse, que la empresa no hacía las inversiones que se necesitaban para poder hacer las pruebas que requería la explotación. Bueno, presentan una nota al directorio, hacen los reclamos, se decide la huelga en la que masivamente se pliegan los trabajadores, un grupo de ingenieros que tenían, digamos, responsabilidades jerárquicas y de gestión de la empresa también. Y bueno, lo que va surgiendo de la investigación histórica también y de los testimonios es que esa represión es una lo que llegan es los militares que estaban comandando el operativo Independencia en Tucumán, aterrizan en Sierra Grande y con la participación de la Policía Federal y de la Policía de la provincia, bueno, lo que hacen es reprimir y poner presos a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que estaban adhiriendo a las huelgas. Muchas de las familias que se habían constituido en Sierra Grande en relación a un proyecto de vida, ¿no?, que empezaba a constituirse allí, fueron expulsados de Sierra Grande, tuvieron que abandonar en 24 horas las casas que la misma empresa había designado y que, bueno, que se estaban armando y constituyendo allí. Así que, bueno, es un poco eso, el contexto en el que fue estos sucesos, digamos, ¿no?, históricos. ¿Se sabe más o menos cuántos trabajadores había en aquella represión, en aquel entonces, más o menos, por lo que comentaron también testigos? Son más de un centenar, digamos, ¿no? En cuanto al, no tenemos el número exacto, esto todo el tiempo están surgiendo a partir del contacto de unos y otros, como se va haciendo esta red. Siempre, bueno, mucha gente que todavía hoy vive en Sierra Grande, uh-huh, de aquella época, y que muchos que se tuvieron que ir, y que, bueno, son es como todo muy también, ¿cómo decirlo?, intenso, porque, bueno, se están reencontrando. Esto va a tener, además de que es una prueba judicial importantísima, que el juez ha dispuesto, también es la oportunidad de regreso de aquellas personas que se tuvieron que ir y que no volvieron más a Sierra Grande, y encontrarse entre ellos, también, como sucede siempre, claro, ¿no? Es una situación súper fuerte. Sí, emocionalmente de mucha conmoción para algunos de ellos. Así que, bueno, también acompañando todo ese proceso, y en algún momento llegar también a la señalización en el marco de la red de sitios de memoria, y que quede también esa marca simbólica que implica también el comienzo de la reconstrucción y la reparación, ¿no? Histórica. Sí, bueno, quienes tenemos algunos añitos nos acordamos de la historia. Yo estaba acá, en Viedma, en aquel tiempo. Sí. Vale la pena recordar, ¿no? Mario José Franco, sí, era el gobernador de la provincia, justicialista. Sí. Ardanás era el jefe de la policía. Sí. Un hombre de la mano derecha de López Rega y de la AAA. Él era el que reprimía derechamente allí en Sierra Grande. Por eso varios de los acusados tienen que ver y están relacionados con aquellos tiempos políticos. Sí. Yo recuerdo que casi simultáneamente había, o unos meses antes, se realizó un paro docente, donde hubo también detenidos docentes y también padres que pertenecían a una asociación de padres que acompañaba el reclamo docente, año 75. Sí. Digo, me parece, para ponerlo en contexto, esto es antes de la última dictadura militar, porque a lo mejor alguno que lo está escuchando dice... Piensa que esto fue, claro, en el, claro, 76, no, fue previo a la última dictadura militar. Entre octubre militar y noviembre, ¿no? Claro, y sí, un poco echa por tierra aquella teoría que decía que ni la provincia se había metido en la represión ilegal, ni había habido en aquel momento comisarías, ni tampoco integrantes de la policía de la provincia que estuvieran involucrados. Bueno, esta causa me parece que echa por tierra toda esa argumentación y pone al descubierto que, bueno, hubo intervención de la policía, y si hubo intervención de la policía, intervino el gobierno de la provincia. Digo, para ponerlo en contexto, lo que pasó en aquella época, ¿no? Me parece que vale, sí, la pena. Sí, absolutamente. Digamos que nosotros hemos podido en Río Negro reconstruir, y estamos, digamos, ya con algunas conclusiones también en términos de sentencia, que fue la causa que llegó a juicio oral y público, que fue ya entrado la dictadura, pero meses ahí en abril, cuál fue el secuestro de Ábalos y de Lima, trabajadores y que pertenecían al sindicato, bueno, de la construcción, a la UOCRA, y que fueron trasladados de Sierra Grande y por los cuales hay condenados en nuestra provincia. Y esto es un poco lo que pasó antes, digamos, ¿no? Estamos yendo a un año atrás, pero que marca exactamente la continuidad, y donde lo que vino después con la dictadura ya estaba claro, en ejecución y diseñado, digamos, ¿no? Por eso menciono que ellos venían, los militares que llegan y arman, digamos, lo que fue la represión, con el apoyo de la Policía Federal y de la provincia, pero venían de Tucumán y de la represión del Operativo Independencia, y antes está la huelga en Villa Constitución. Digamos, la movilización de trabajadores era en todo el país, y esto es lo que se intentó reprimir, y que después le vino el golpe de Estado y la instalación, claro, del plan, claro, sistemático de desapariciones forzadas y demás. Sí, claro. Vale la pena recordar también que dos abogados que acompañaban, en este caso, a los trabajadores, Carlos R. Calde, conocido acá en el medio, y Enrique Minetti, uh-huh, muy conocidos, fueron secuestrados por la AAA, y también, digo, la AAA en conjunto con la policía provincial, ¿no?, en aquel tiempo, bueno, y conminados a no seguir acompañando el reclamo de los trabajadores. Me parece que vale la pena contextualizar esta situación, ¿no?, que ha ocurrido. Bueno, todo esto seguramente pasará por la cabeza de muchos, ¿no?, la semana que viene, Eugenia, cuando se realice, sí, este reconocimiento. ¿A qué lugares van a ir específicamente? Porque, a ver, hace tantos años, ¿no, Eugenia? Claro. ¿Qué se puede constatar ahí? Ahí es donde va a haber, por un lado, lo que disponga el juez, que desconozco, esto es una medida que por supuesto, está a cargo del juzgado federal y que nosotros vamos, en función de acompañar este proceso que van viviendo quienes regresan y quienes van a aportar desde su testimonio a esa reconstrucción. Por otro lado, desde el Archivo de la Memoria, lo que estamos haciendo es justamente la reconstrucción histórica y por eso vamos a tratar de estar un día antes y de ir a esos lugares. Todos los lugares que fueron mencionados, que tienen que ver con el predio, son un montón de hectáreas de claro. Donde está el yacimiento, digamos, donde funcionaron las gamelas, donde funcionaron en los campamentos, o sea, donde eran las primeras viviendas que iban llegando, como ellos cuentan, donde vivían los solteros, porque después para quienes tenían familia, hijos, la empresa iba construyendo el plan de viviendas de lo que se llamó la Villa Ipazam, uh-huh. Y entonces tenían asignadas casas, pero los que no y estaban solteros estaban viviendo dentro del predio, en otro lugar, bueno, todo eso, y a su vez, bueno, la comisaría de Sierra Grande, donde algunos fueron trasladados, bueno, distintos lugares. Lo que no sé es qué es lo que va a disponer el juez, claro. Y eso nos vamos a ir enterando en la medida en que él vaya disponiendo a qué lugares quiere ir, en función de la reconstrucción que hacen desde los testimonios que fueron dados en, uh-huh. digamos, en el marco de la causa. Uh-huh. Nosotros venimos teniendo contacto también con otras personas que por ahí todavía no han dado testimonio, y bueno, y en esto que lo que significa también para la ciudad de Sierra Grande volver sobre estos acontecimientos que han quedado uh-huh. en la historia, pero que también quedan en la vida cotidiana claro. de las personas hasta el presente, ¿no? Exacto. Eugenia, ¿quiénes son los imputados en esta causa? En principio, los que aparecen son en la carátula, los que ya, muchos ya están condenados, Pedernera, Lobos, los que estaban a cargo de la de la comisaría. No sé de futuras imputaciones, la verdad que no tengo acceso a esa información, eso por ahí el abogado de la querella o mismo desde el juzgado, no sé qué información se puede dar, porque la verdad que no lo tengo. Está. Vos, te pregunto algo que a lo mejor no sé, te lo tendría que haber consultado antes. Yo recuerdo un alto jefe de la policía de la provincia de Río Negro, al que se le tenía mucho miedo en aquella época, muy cercano a Ardanás, le decían Peroncito García, era comisario. No sé si está imputado, si vive, no, te lo pregunto. No lo sé. No tengo esa información, la verdad que no. Pero sí lo he escuchado mencionar en otros relatos. Has oído ese nombre, ¿no? Sí. Sí, pero no lo sé, no sé si está imputado, no, la verdad que no, ni siquiera si se está investigando, la verdad que no tengo acceso, digamos, mi trabajo es más desde el eje, está puesto en principio en que cada una de las personas que tiene que dar testimonio pueda hacerlo en las mejores claro, condiciones posibles. El acompañamiento, sí, claro. Una instancia que además de aportar sea reparadora o que al menos alivie a veces las angustias, digamos, de lo padecido, pero no tanto en relación a lo que por ahí sí los abogados, la querella, claro. Están en ese, bueno, en ese trabajo. Vamos a seguir conversando con, en este caso, con quienes están en la acusación, ¿no? Sí. Sobrevivientes algunos o hijos de sobrevivientes, así que vamos de a poquito a ir. Vale la pena, ¿no? Recuperar nuestra historia acá para que sepamos qué es lo que pasó en Viedma y en la región. Sí, es la verdad que es de una trascendencia que, bueno, ojalá que los y las rionegrinas puedan también, bueno, dimensionar esto y que demostrar el interés y la participación necesaria, ¿no? En estas cosas. Sí. Así que bueno, hacia allá vamos. Bueno, Eugenia, te agradecemos mucho, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo y felicitar. No, gracias a ustedes, como siempre, por estar y también por el compromiso con todos estos temas que es fundamental. Sin ustedes no podríamos llegar a tanta gente. Así que muchísimas gracias. Y el nuestro a ustedes por todo el laburo que hacen y esto de ponerle el hombro, la cabeza, el corazón a este acompañamiento, ¿no? Para que, bueno, las víctimas de la última dictadura o del delito de seguridad ocurrido fuera de la dictadura se sientan acompañadas, ¿no? Como para seguir conociendo la verdad y que se haga justicia. Un abrazo, Eugenia. Un abrazo para ustedes, que tengan buen día. Igualmente. Gracias. Muy bien, Eugenia Cataño, entonces, de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, a propósito de esta inspección ocular en Sierra Grande por delitos de lesa humanidad que se va a realizar la próxima semana. Así es, el miércoles 6 de octubre.